Bueno, bienvenidos, bienvenidas y gentuza en general a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Recordad que emitimos desde emisora Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Tenemos sueño, es la hora de la siesta, pero podéis encontrarnos en Facebook buscando En Franca Decadencia, en iVoox buscando En Franca Decadencia y en lugares poco ventilados, poco iluminados y que podrían oler mejor. Aquí estamos otro sábado, otra vez a unas horas absolutamente intempestivas, intempertérritas, intemporales y fatal, unas horas fatal. Hoy, por ser un programa especial, por haber llevado nuestra decadencia y nuestro desastre a un paso más abajo, hacia lo que viene siendo el núcleo, el agujero negro ya de la decadencia, en el cual ya el calcetín se da la vuelta y todo no sale bien. Esperamos no llegar nunca a ese punto, pero seguiremos intentándolo. Vamos a empezar con una cosa que no hemos hecho en de jamás, que es meter una pista de una entrevista que hicimos la semana pasada, micrófono en mano, como auténticos reporteros gonzo retrasados que somos, en el Pitchy Fest, un festival de autoedición que se hizo en Madrid, en el Eco, por Carabanchel, que fue muy interesante y que pudimos entrevistar a su organizadora, una de las organizadoras principales, que es Andrea Galaxina. Así que vamos un poco con 7 minutos de Pitchy Fest. ¿Es posible? Parece que sí. Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Peche, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela, yo soy un flagelador. Sacrificios, las educo y estructuro y las saco luego un duro para gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Hoy es, ¿qué día? Hoy es 28, ¿verdad? 28 de noviembre de 2017, octubre. ¿Ves cómo no estaba fino yo? Aquí el reportero decadente, más decadente que nunca, en el Pitchy Fest, primera vez que se hace en Madrid. Vamos a ver qué nos cuenta Andrea Galaxina de cómo lo ve todo y cómo está funcionando. Pues está funcionando muy bien. De hecho, ya está la gente recogiendo porque ha sido un super éxito. Así somos los decadentes, venimos a entrevistar cuando se acaba la movida, cuando se acaba lo guapo. Pero así veis los restos del festival. La decadencia del festival, el naufragio. Ahora podéis ir mesa por mesa viendo si alguien se ha dejado algo y os lleváis los fanzines de gratis de la gente que se los haya olvidado. Bueno, que eso es robar y está fuera de la ley, y ahora mismo la legalidad es una cosa muy importante en este país. Bueno, no, no es robar exactamente, porque si alguien se lo ha dejado olvidado es recuperarlo. Es de todos. Es de todos. Es colectivizar. Es colectivizar para uno. Bien. ¿Cuánta gente ha venido y cómo ha sido la organización y cómo que estás agotada? Cuéntanos un poco. Estoy bastante agotada. Llevamos limpiando cacas de paloma unos cuantos días, porque este espacio tan bonito hace unos días estaba lleno de caca de paloma, haciendo honor al cartel del Pisifest. Ah, ¿es por eso el cartel del Pisifest? No, ha sido una bonita casualidad. ¿En serio? Porque para que nuestros oyentes, nuestros millones de oyentes lo sepan, el cartel eran como dos palomas que les cagaba un señor en la cabeza o algo así, ¿no? Dos palomas leyendo fanzines con un señor haciéndoles caca. Pues al final han sido las palomas las que nos han hecho caca a nosotras. Y ha venido mucha gente, muchos puestos, hay como unos 60 y muchos puestos. ¿60 y muchos? Muchos son puestos compartidos de varios proyectos. Y bueno, ha habido mucho público, la gente ha gastado bastante dinero, que eso siempre está muy bien. Sí, eso es bonito, al fin y al cabo no está mal. Y hemos vendido mucha cerveza en la barra, así que muy bien todo. Bueno, ¿y habéis conseguido, cómo habéis alojado a 60 personas o cómo ha sido la gestión de eso? Eso ha sido do it yourself, cada uno se ha buscado su alojamiento de manera personal. Vale, o sea, la peña se ha ido a casa de sus colegas, no la habéis tenido que gestionar vosotras, ¿no? Ha habido alguna par de casos de que sí que hemos tenido que hacer un poco de gestión, pero por regla general, cada uno se ha buscado un poco la vida. Guay, ¿qué ha sido lo más mejor y lo más peor hasta el momento? Pues lo más mejor ha sido la feria, que ha estado muy bien, ha habido mucha gente y la gente está muy contenta. Y además yo creo que a nivel como más personal hemos acogido muy bien a la gente, que era como una cosa que nos preocupaba mucho. Y lo peor, pues bueno, lo peor que tienen todas las cosas, que pues es mucho trabajo, es cansado y bueno, pero bueno, se hace por amor al arte, así que no hay problema. Guay. ¿Y qué es lo que, cómo definirías el Pisifest como para diferenciarlo de otros, o no diferenciarlo, sino que, cómo lo ves tú, cómo lo consideras, cómo lo defines, o qué es lo que más te gusta, qué es lo que le estáis aportando de diferente, digamos? Bueno, en el contexto de Madrid es diferente porque ahora mismo no hay ningún festival que sea autogestionado. Porque, perdona, esto es 100% autogestión, sí, ¿verdad? 100% autogestionado, totalmente do it yourself, no tenemos ayudas de ningún tipo, es absoluta y completamente autogestionado. Es por fuerza bruta, esto sale por fuerza bruta. Totalmente. Y eso es algo que ahora mismo no hay en Madrid, ha habido, pero ahora mismo no hay. Y bueno, en el contexto de otros festivales, pues hemos intentado que sea muy horizontal, que haya cabida a proyectos que igual en otros tipos de festivales, igual por lo que sea, porque no, porque tienen pocos fanzines, porque igual es gente que no se siente a gusto en otro tipo de festival por el tipo de gente que va a vender o por el público que hay. Hemos intentado atraer a esos proyectos más pequeñitos y lo hemos hecho todo desde el feminismo, que es muy importante también. Y bueno, yo creo que eso es como un poco los puntos que nos diferencian o que nos caracterizan. Bueno, pues qué bien. Y aparte veo que hay un montonazo aquí de gente. Yo ya he llegado muy tarde y muy mal, como a todo en esta vida. Pero, joder, traer tanta gente a esto es Carabanchel, ¿verdad? Traer gente a Carabanchel tampoco es tan fácil, ¿no? No, estamos muy, muy contentos. O sea, hay gente que dice, oh, hay mucha gente para que sea. Bueno, tampoco está tan lejos Carabanchel. No está tan lejos, pero bueno, siempre cuesta sacar a la gente del centro. Sí, cuesta un poco, pero bueno, la gente se ha animado. En otras experiencias que, bueno, que organicé yo, el breve encuentro de fanzines, que fue también en Carabanchel, en Maciador, aquí al lado, ajá, también vino mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que si ofreces algo que está muy guay, pues la gente se coge el metro, el autobús y no pasa nada. Porque sí, en verdad, desde Embajadores yo he tardado 20 minutos o 15 en llegar. Está cerca, está cerca. Qué bien. Pues no sé si quieres añadir algo más o quejarte de algo. Pues no me voy a quejar de nada, solo decir que muchas gracias a toda la gente que ha venido al Pisifest a vender, a comprar, a tocar, a dar una charla. Porque habéis hecho charlas, conciertos, de todo, ¿no? Ahora estaba viendo conciertos y va a haber hasta las, no sé, hasta las 11:30. Uh-huh. Y sí, ha habido una mesa redonda ayer, una presentación de Aquel Arrecife Feminista, que es un fanzine que hay por aquí. Y bueno, sí, más cosas. Y nada, agradecer a todo el mundo que está aquí, agradecer a la gente que nos ha echado una mano sin ser parte de la organización, que nos han ayudado muchísimo, a la gente del ECO por acogernos. ¿Ha sido fácil eso? ¿Os lo han puesto fácil para acoger? Porque es, tenéis la segunda planta y la, el bajo también, es bastante, ¿no? No, nos lo han puesto súper fácil, en plan de, bueno, aquí lo importante es que las cosas queden más o menos como estaban. Y ahí podéis vosotros hacer y deshacer lo que queráis, siempre dentro, respetando un poco pues la... la ideología que hay detrás del ECO, que eso está muy en paralelo a nuestra propia ideología. ¿Cómo definirías la ideología del ECO? Pues es un espacio autogestionado, es un espacio que no admite actitudes violentas, homófobas, racistas, clasistas, etc. Es un espacio feminista también, entonces... O sea, que es en sí. Realidad es un poco vuestro misma sí, posicionamiento. Es lo que nosotros queremos que fuese el Pichifest también. Entonces, en ese sentido no ha habido ningún problema y ya te digo que nos han acogido súper bien, nos han dejado hacer y deshacer y estamos pues, muy contentos de que nos hayan además dado este espacio súper grande y muy luminoso por el día. Sí, ahora no se ve porque es de noche, pero sí, ¿no? Desde luego está todo lleno de ventanas y es bastante grande. O sea, yo creo que... No hay apelotonamientos, puedes ver perfectamente todos los puestos. Todos los puestos tienen como una... No hay como un puesto ahí detrás de una sí, pared. Todos están a la vista. Sí. Todos están como bien, todo el mundo puede ver todo, así que muy bien, muy contentas. Bueno, pues no nos queda más que felicitaros. Nos da mucha pena entrevistar a gente que en vez de hacerlo todo mal y de caer e ir a peor, que es nuestra especialidad, pues estáis haciendo cosas nuevas, efervescentes... ¿Cómo se dice cuando algo hierve? Ebulliciosas. Ebulliciosas, gentes ebulliciosas y cosas con futuro. Pero bueno, dentro de esa lástima que nos da, pues enhorabuena. Si quieres ver la decadencia, puedes venir a nuestra casa el lunes, que probablemente estemos todos enfermos. Igual eso sí, muy decadente. Ahí estaremos muy decadentes. Bueno, el lunes me llamas y hacemos la entrevista de la decadencia del Pichi Fest. De acuerdo, el lunes hablamos. Sí, puedo. Muchísimas gracias, Andrea. Ah, gracias a ti por pasarte. A ver si puedes ver ahora. Sí, voy a ver si me pillo algo rápidamente. Pues gracias, un saludo. Muchas gracias. Hola, aquí estamos otra vez. Como todo al medido, al dedillo, como es nuestra costumbre y nuestro savoir-faire. O savoir-faire. Pate de. Bueno, bien. Tenemos hoy muchas novedades. Todas ellas, por supuesto, son peores, o sea, es decir, son novedades a la baja, como no podía ser de otra manera. Una de ellas es que don Cristian Puta Mierda no está, ha vuelto a fallar, pero en su lugar no está, como podría pensar nuestro inocente oyente, confiado y siempre buena persona, Nacho de Mal en Peor. Pues tampoco, Nacho de Mal en Peor tampoco está, también está fuera, todo el mundo está fuera. Entonces, ¿quién está? Pues está ni más ni menos que Germán Fatídico, que tiene intención de no decir nada, pero yo voy a ver si consigo sacarle por lo menos un saludo. Hola, Germán Fatídico. Hola. Gracias por esta palabra. Es una palabra... No sé si se me ha oído, sí. Hola. Se te ha oído, sí, sí. Bastante. Bien, muchas gracias, Germán Fatídico, por venir aquí a hacerte cargo de los controles y de los descontroles. Y tenemos también... Como nos gusta a nosotros, a nuestra invitada colaboradora especial. Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Bienvenida, Milagros. Un gusto tenerte por aquí. Bien hallado vosotros. Y los que me oigan. Que serán simpáticos, digo yo. Un besito. A los simpáticos solo, los que sean estúpidos, no. Esos que se jodan. No, pobrecillos, eso no lo querrá nadie. Bien, pues entonces ya tenemos a Germán Fatídico y a Milagros Milagrosa y ya nos hemos apiadado de los imbéciles y ahora vamos a presentar lo que vamos a hacer hoy, porque nadie lo sabe, pero hoy vamos a hacer una tertulia. Una tertulia y tenemos dos tertulianos. Bienvenida a Carla Berrocal, una Hola, vez más Pablo, en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy cansado, pero muy contento de tenerte por aquí. Ay, ya lo sé. Y Ricky Blanco, hola, bienvenido. Hola. ¿Qué tal estás? Pues medio enfermo. ¿Medio enfermo? No, pero quiero decir así como novedad. En la vida, bien. ¿Bien? Un 7, yo creo. ¿Un 7? ¿Sobre qué? Porque eso también es importante. Es verdad. Bien, basta de estupideces. Pues yo os he convocado aquí en verdad, para hacer una pequeña tertulia muy interesante, por eso es lo que hacemos siempre los decadentes, hacemos cosas muy interesantes, pero no sabemos ni cómo ni por qué. Los dos sois ilustradores, estoy bueno, en lo cierto. Lo intentamos, ¿no? Lo intentáis, exacto. Bueno, pero lo vais consiguiendo, ¿no? Más o menos. Somos jóvenes promesas. Sois jóvenes, vamos, yo creo que ni sois jóvenes ni sois promesas. Perdona, o sea, por favor. La juventud se os pasó y las promesas han sido incumplidas. Habla por completa ti, ¿vale? Y absolutamente. Yo soy tu hermana pequeña, recuerda. Bien, bueno, no tengo, no son horas de hacer comentarios ingeniosos, ya surgirán. Bien, vamos a hablar hoy de unas cosas, porque claro, a Ricky ya lo hemos invitado más de una vez a a hacer tertulias. Sí, concretamente una. No, en verdad te hemos invitado una a hacerte una entrevista, pero te hemos llamado más veces para hacer tertulias. Uh-huh. Y nunca te valen los temas de las tertulias. No. Nunca. Siempre tienes ahí como, no, es que de ese tema yo no sé. Es que a lo mejor hay un especialista que sabe más. Exacto. Así que habíamos pensado, ¿y por qué no hacemos una tertulia que sea hablar de a lo que Ricky le salga de los huevos? Pero luego hemos pensado, hostia, eso igual hasta ni funciona. Entonces, yo lo primero que quiero un poco poner on the table, así sobre la mesa, para ver qué ideas surgen y qué nos pasa, es cómo valoráis o cómo veis el, vamos a llamarle, impacto social de la animación, la importancia social de la animación. Toma ya. Es que ese tema un tema del que los dos somos especialistas. Hola, bueno, hacerme el favor. Por animación te refieres a la de los hoteles, ¿no? ¿He dicho la animación? Sí. Sí. Ah, no, de la ilustración, perdón. Ah, ¿he vale. Dicho la animación? Has dicho la animación. Sí, lo de las luces. Sí. Ah, no, no, pues yo lo de la ilustración, de las luces, sí, sí. De las luces. No, yo quería decirte la ilustración. ¿Veis cómo no estoy yo? Es la última década no estoy fino, Milagros. Que no sé Milagros coja el mando, ¿no? De este programa, por programa. Favor. Una mujer con autoridad, Milagros. Vamos. No, no soy muy autoritaria. No, diga usted no. Que sí. Nosotros estamos en contra del autoritarismo también, Milagros. Claro, yo también. Muy bien. Por eso, tú eres aquí, Milagros Milagrosa, y eres parte del equipo, porque tú tienes la decadencia en el corazón. Claro que sí. Claro, pero como soy tan vaga, ni la saco. Eso también nos une bastante. Bien, a lo que yo me refiero con impacto social de la ilustración, no de la animación, que aquí se le saca punta a todo, desde luego estos tertulianos vienen aquí con el hacha en ristre ya, es un poco cómo vemos la importancia que nuestra profesión tiene, que yo comparado con muchas veces la baja autoestima profesional que muchas veces tenemos, es decir... ¿Tiene importancia la ilustración o no tiene importancia? Sí. Mira, ya te ha contestado. Venga, siguiente tema. Hasta luego. Siguiente tema, ya hasta se luego, impone. Gracias. Cataluña, Puigdemont, no. ¿Cómo lo veis eso vosotros, como ilustradores, como empiezo profesionales? Yo. Bueno, me cede aquí la palabra el amigo Ricky. Pues a ver, yo creo que... O sea, ¿te refieres al impacto social como posibilidad de cambiar el mundo? Por ejemplo, de transformación o de simplemente de importancia, de persistencia, de... ¿De somos como una profesión insignificante o somos significantes? No, yo creo que somos mucho más significantes de lo que a priori podría parecer. O sea, yo creo que al final la capacidad de cambiar el mundo a través de las imágenes, la imagen siempre ha sido un medio muy fuerte para impactar sobre la gente. De hecho, la publicidad ahí está, ¿no? Y tiene la capacidad de manipular mucho a las masas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una capacidad de influir sobre la gente, ¿no? Y además creo que es una cosa que tiene que estar dentro de nosotros, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de la capacidad que tenemos de cambiar la realidad que nos rodea, ¿no? Y, bueno, yo creo que Ricky también... Es un tipo que siempre que ha... Vamos, yo lo poco que conozco tu trabajo, siempre he visto que estás como súper concienciado a nivel político y siempre intentas de alguna manera contribuir a través de tu trabajo con cosas que te rodean o problemas que consideras importante, ¿no? Bueno, yo es que diferenciaría el impacto, digamos, con el desahogo, ¿no? Yo creo que por lógica o por justicia, la ilustración sí debería tener un impacto cultural o social, porque es un medio muy poderoso, ¿no? El problema es el uso que se está haciendo ahora mismo de las imágenes y el tiempo de lectura de las imágenes. Es decir, si yo estoy en contra del maltrato animal y hago una imagen, ¿no?, de un perro triste y pongo, pues... no me pegue más, por no favor, me pegue, señorita. No me pegues en la cabeza que estoy estudiando. Por ejemplo. En realidad, para mí no hay ningún tipo de reflexión. Es un desahogo, ¿no?, y que va a tener como sus adeptos, ¿no?, y decir, hostia, pues qué bien, ¿no? A mí me interesa mucho más la agitación en el sentido de la reflexión, ¿no? Es decir, hacer imágenes que no sea una verdad absoluta. O sea, huir un poco de lo panfletario e ir más a lo qué. Si no es panfletario, bueno, que es como reflexivo, ¿no? Sí, a lo más reflexivo, a lo mejor. Pero bueno, yo creo que también de eso se trata, ¿no? O sea, me refería también al poder de la imagen. Cuando hablaba de publicidad también me refería al poder de la imagen como potencial para cambiar una opinión o para impactar sobre la gente, ¿no? Está claro que cuando tú hablas de un mensaje que busca hacer cambiar la opinión de la gente o tal, no puedes recurrir a una imagen sin ningún tipo de... que no te agite un poco, ¿no? Que no te haga... que sea, como dices tú, un desahogo, ¿no? Sino que tiene que ser un mensaje... que de alguna manera te impacte y que te agite un poco, o sea, que sea muy agitador por dentro. Yo parto de que yo no pretendo cambiar a nadie, o sea, parto de esa premisa, ¿no? Como si alguien quiere reflexionar, pues bienvenido, ¿no? Lo bueno de la imagen, antes de acabar, digamos, este tema con un toque muy pesimista, ya lo anuncio, para mí lo bueno de la imagen es la capacidad que tiene para resumir conflictos complejos, ¿no?, o situaciones complejas, y se pueden resumir de una forma escueta y esquemática, y de alguna forma es casi como, para mí es como un alivio, ¿no? Es decir, hostia, visto así, qué sencillo es, ¿no? Y ahora el anunciado pesimismo, para mí no... creo que no tenemos ningún tipo de impacto social, creo que nos creemos porque nos dedicamos a ello y estamos 24 horas al día con eso en la cabeza, pero creo que al mundo le importamos poco. Es decir, las imágenes se ven así con un scroll, como a una velocidad de estroboscópica, ¿no? Realmente hacemos... cosas bonitas en un sistema en el que se basa en imágenes bonitas. Eso es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora estoy pensando, según hablabais, recuerdo pues imágenes míticas, ¿no?, o importantes que han supuesto, supuesto dar pie a transformaciones, como por ejemplo el I want you for the US Army, ¿no? El señor este señalando de te quiero para el ejército americano. Eso básicamente es un lenguaje publicitario basado en la ilustración. Uh-huh. Y fue muy poderoso. O el de la chica esta de Yes We Can, ¿no? O la chica, la bueno, mujer poniendo la, así el brazo como de... Del sindicato de las mujeres trabajo. Uh-huh. Que luego eso ha sido muy criticado por el feminismo más ortodoxo porque... ¿Por qué? Porque estas mujeres eran las que hacían el trabajo. O sea, esta reivindicación del feminismo como mujer trabajadora capaz de hacer el mismo trabajo operario que un hombre, eran las que lo que hacían era suplir el trabajo de los hombres que se iban a la guerra a ser carne de cañón y a morir para que los ricos siguieran siendo ricos, que al fin y al cabo es en lo que consisten las guerras. Y en cuanto volvían, estas mismas campañas se revertían hacia y ahora tienes que cuidar a tu marido tullido, tuerto, claro. Sonao, que ha venido porque le han caído 6 obuses al lado y ya se ha quedado para allá, y tienes que cuidarlo, limpiarle el culo y cocinar para él y criar a sus hijos. Entonces se critica por eso, pero la imagen no deja de ser muy importante. Quizás haya una diferencia en el tiempo de lectura, evidentemente no estamos en los años 30, aunque uno a veces lo pueda llegar a pensar, pero es cierto que ni la cantidad de imágenes que... Yo no diría consumimos, porque creo que si tú no consumes una cosa, si sigue ahí, yo esta cerveza me la voy a consumir porque cuando yo la consuma ya no se la va a poder beber Carla, por ejemplo. Pero en cambio yo puedo ver un dibujo y luego... verlo, Carla. Entonces yo no he consumido este dibujo, pero no ha desaparecido. Usufructas, ¿no? Lo veo, lo disfruto, lo aprovecho, lo... ¿Qué? Lo asimilo, por ejemplo. Lo has metido tú en ese embolado, sal tú. Ya, sí, esa es mi especialidad. En cambio, es cierto que ahora vivimos en un tiempo en el que, según leí el otro día, recibimos de media 3.000 impactos visuales comunicativos al día. 3.000. Y no en plan que te dediques a la ilustración, sino sí. Tú eres una persona normal que tiene un teléfono normal de Occidente de hoy en día, no, y tienes 3.000 impactos. Entonces, claro. Los fotogramas de cine no computan, ¿no? No, pero a lo mejor un GIF o un clip de un minuto de, yo qué sé, o sea, que considerarán impacto. Un trocito de una peli o un anuncio de tal o una noticia de estas de mira a este policía cómo le pega a esta señora, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Recibimos tanto que quizá eso nos reste poderío, ¿no? Yo creo que es que, bueno, estamos en una época, como dice Ricky, ¿no? Que el impacto de la imagen es cada vez más difícil de conseguir porque hay mucho volumen de imagen. Pero también yo creo que hay un planteamiento interesante ahí, y es que tenemos la capacidad de alguna manera, igual esto es muy idealista, ya sabes que yo soy muy idealista, pero de alguna manera yo creo que igual es posible plantear un slow, o sea, igual que hay un fast food yo digo siempre que hay un fadar, ¿no? De un consumo muy fast art, muy muy rápido, ¿no? Uh-huh. Como la comida rápida y todo esto, intentar hacer un slow art, ¿no? O sea, o un slow design o un slow illustration, como queráis llamarlo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría llamarlo en el idioma que estamos hablando, ¿no? Bueno, en idiomas extranjeros, pero bueno, ya... Bueno, lo digo por el fast food. Es que no, tú como eres medio americana, claro. Claro, yo soy medio, ya sabes. Bueno, en fin. No queda bien, o sea, fast food funciona bien. Yo no sé inglés, pero en castellano... Comida rápida. Comida sí, rápida no fuera funciona de comida, bien. Pero fuera de comida rápida, como lectura rápida. ¿Lectura rápida? No sé... No sé, bueno, claro, pues, tú como eres catalán, claro. Ya estamos, siempre ya dando por culo, ¿sabes? Bueno, en fin, lo que quiero decir es que hay igual un planteamiento ahí interesante, ¿no? En el que el autor puede intentar o luchar por intentar parar ese consumo rápido haciendo algún tipo de imagen, acción o lo que sea, en el que la gente se pueda parar y reflexionar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, cuando dice Ricky que él no considera que haya que posicionarse, ¿no? Yo creo que toda obra es política. Yo creo que no ha dicho que no haya que posicionarse, ¿verdad? Yo creo que es más bien como ha dicho que... algo así como que... Bueno, que se defienda él. ¿Qué voy a hacer yo defendiendo al libro? Que se defienda solito. Vamos. Yo no sé muy bien lo que he dicho. Creo no haber dicho que no hay que posicionarse, y creo que es lo que ibas a decir. Estoy a favor de que todo es un posicionamiento, ¿no? Exacto, y todo claro. Es política. Pues ya está, ya se acabó el debate. Podemos irnos a casa ya. Estamos todos de acuerdo. Ayer precisamente Isidro Ferrer en una entrevista hablaba de que sí, hay un fast food de la imagen. Leí el titular, ¿ves? Fíjate, no leí la entrevista, leí el titular, no tenía ya tiempo. Ya, pero... y queda de listo el tío, o sea, tiene una jeta increíble. Ya, aquí como... yo soy el que queda listo, pues joder, estáis apañados. No, yo tampoco he leído la... No, yo lo leí en diagonal, que eso es un punto más que... Claro, ya, esto ya como... te da otro... Te faltan las gafas de pasta ahora. A mí me gustaría pensar que sí, o sea, yo también me gustaría ser idealista. Pero creo que ese consumo sosegado de las imágenes y de cualquier tipo de obra es muy difícil hoy en día, y creo que no será por las redes, o es muy difícil que pase por redes, ¿no? Bueno, sí sucede, si hay ciertas publicaciones, pienso ahora en el Hot Down este que hace unas entrevistas que, vamos, para leerte eso no necesitas un café, necesitas un café y decirle a tu jefe que tu madre está agonizando porque te vas a pasar 3 horas fuera de bueno, la oficina. Pero están en papel, es decir, que eso tiene... También está en papel, pero o sea, también tiene el tempo, el tempo del papel, sí. que es muy diferente, ¿no? Igual también una de las funciones del ilustrador es buscar alternativas o formas nuevas en las que comunicar a través de las redes, ¿no? O sea, y también, o sea... Si damos la batalla por perdida, yo creo que también hay mucho que perder nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que al final podemos buscar una... Y además que, por ejemplo, es como cuando comes mucha comida rápida, voy a decirlo en castellano. Cuando comes muchas hamburguesas o... ¡Qué idiota eres! O muchas patatas, dilo. Estás hasta el higo, ¿sabes decir higo? Toma. ¡Ah, te he pillado! No sé decir higo. Milagros, ¿tú sabes cómo se dice higo en inglés? Castaña. Es lo mismo. Bueno, pussy. Pues I'm from the pussy. Eso es, estás hasta el pussy, pues te cansas, ¿no? De alguna manera también el cerebro te pide algo, un poco de relax, ¿no? No creo que estés ahí como cuando ves un capítulo de los Pokémon que te da un yuyu en la cabeza de tanta imagen y tanta cosa, ¿no? Igual no está de más también algo de relax. No creo que sea que todo el mundo consuma tan rápido y tal. Que es verdad que es lo que estamos de alguna manera abocados pues. O aguacatados. Pues igual, pero ¿habéis visto? Esto ha sido un giro. Sí, muy ha bien, sido de tumor inteligente. Pero hasta ahí llega. Yo creo que podría acabar el programa aquí y lo dejamos con claro. No, no haremos eso. Contestando a lo que comentas, creo que precisamente porque tenemos muchas imágenes, no las leemos. O sea, no somos capaces porque no nos da la cabeza para leerlas, para pararnos y para analizar lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, consumimos formas casi amorfas, ¿no? Como colores, como lees un titular de una noticia y ya está bien, ¿no? Hace poco salió la noticia de Eneco, ¿no? De que lo han, sí, es uno de los temas que vamos a hablar más adelante. Pero dale, dale. Un teaser de lo que va a pasar. Es una tertulia orgánica. O sea, no, pero en realidad ha habido mucho posicionamiento, ¿no? Como, joder, lo han echado. Ha habido también mucha especulación porque se mostraba una imagen que luego no era. Sí, ha habido bulos, como siempre sucede en cualquier cosa. Y me pregunto, toda esta gente, ¿no? Que ha puesto el grito en el cielo, ¿cuánta gente conocía a Eneco? Y no dudo que lo conozca mucha gente porque... Pero creo que a veces es mucho más importante el titular de las cosas más que... Ah, bueno, eso sí. Decir, hablando un poco del inicio de la pregunta de cuán importantes somos, ¿no? Creo que muchas veces se utiliza el despido, en este caso, de un compañero como una forma de instrumentalización de una causa, ¿no? Más que decir, bueno, ¿qué tal si lo leemos también a Eneco? Uh-huh. El tipo está, creo que, autoeditando libros... No sé libros gente. Libros de leer, o sea, de libros de, suyos serios, de verdad, sí, no sí. De dibujitos. Yo es que fui de a una ¿no? De dibujos, de dibujos. Vale. Ya pensaba yo. Yo lo compré en una pizzería hace, ¿sí? Cuando llegué a Madrid, sí. A mí, por ejemplo, Eneco sí me parece bueno, para mí quizás es a mí me gusta mucho y considero que tiene una capacidad. ¿Hablas de Eneco? Eneco, sí. Uh-huh, a mí también. Hablo de esa capacidad, ese impacto del que hablaba yo. Uh-huh. Tú te puedes leer un montón de libros sobre la transición, un montón de libros sobre tal, te puedes escuchar programas de radio, de política, de derechas, de política de izquierdas, de política de todo tipo, hablando sobre la constitución, el tal, el no sé qué, no sé cuánto, y de repente te hacen eco una viñeta en la que sale un aguilucho que se llama Franco o franquismo, que sale de un nido y del nido salen unos de los huevos del nido salen unos pollitos que se llama democracia. Y entiendes en un dibujo, bueno, un dibujo, una viñeta, una tira cómica, creo que condensa todo ese conocimiento, todos esos intelectuales hablando y diciendo cosas y citando a gente, lo entiendes de un golpe. Yo creo que eso es un poco a lo que yo veo ese potencial de fuerza de la ilustración como herramienta de comunicación. Es que además poderosa. Yo creo que ahí es donde está el verdadero potencial de la imagen. El problema no es que haya una gran cantidad de imágenes, siempre las va a haber. Yo creo que lo interesante de todo esto, o donde realmente se puede ver bien el oficio, es en aquellas imágenes que van a perdurar. He hecho un sonido, pero no es que no. En desacuerdo. Quiero decir que las imágenes que perduran son las que al final de alguna manera están cumpliendo la función política o social del cartel, ¿no? Que es la de porque lo están haciendo bien por un lado y porque el mensaje es lo suficientemente potente como para repercutir en el lector, ¿no? O sea, yo creo que esas imágenes esa imagen de Eneco a mí se me quedó grabada, yo la tengo también en la cabeza y puede que muchos lectores la tengan, ¿no? Entonces, eso es hacer bien el oficio, comunicar bien y de alguna manera cumplir con la función social de lo que es ser ilustrador, ¿no? El hecho de que haya 150.000 imágenes, yo creo que siempre las ha habido. Lo que pasa que siempre los que perduran son los que de alguna manera tienen un mensaje más potente o algo más interesante que contar, o comunican mejor o conectan mejor con la gente, no lo sé. Bueno, obviamente esa imagen y muchas imágenes de Eneco son absolutamente inteligentes, ¿no? Pero de ahí a hablar de el poder, para mí el poder, al fin y al cabo, es... tal vez me equivoque, tal vez vengo un poco desanimado y vengo aquí a que me animéis, pero tiene que ver con una especie de cambio en el rumbo de la historia, ¿no? Es decir, las empresas farmacéuticas sí tienen poder. Y, Igual que las armamentísticas, igual que los lobbies. Hombre, sí, el poder emana de la boca de los fusiles. Exacto. De eso no hay, lo no que quiero decir es que, pese a eso, yo no sé hasta qué punto, voy a seguir, o sea, digo esto, tiene una capacidad de transformación más que de liberación o de alivio o de recreamiento, de decir, ostras, qué bien, ha puesto en una imagen lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pienso en... El otro día vi en una imagen que había una escalera de una escuela pública y ponía como cooperación, solidaridad, amor, fraternidad, integración, todo como valores súper bonitos. ¿Cuál era, ¿no?, el de arriba de todo? No había una... ¿No era una pirámide? No era una pirámide, vale. Era simplemente como valores, ¿no? Y pensé, bueno, es que la mayor parte de las escuelas se enseña eso, ¿no? Se enseña una serie de valores en todas las películas, de incluso hasta de Pixar, de Disney, ¿no? Es decir, nuestros niños crecen... No, yo creo que especialmente. Especialmente, pero crecen con todo este tipo de background, ¿no? De, uh-huh. No sé cómo se podía llamar, pero de valores, digamos, integradores de fondo, sí. Y positivos y tal, ¿no? Todas las fábulas, todos los cuentos que se han hecho, todos tienen ese componente, ¿no? Como, al fin y al cabo, de... normalizar, digamos, estos valores, y toda esta gente, cuando crece, al final votan a ciudadanos, ¿no? Es decir, es como si queda como una especie de, tiene que ser así, está bien que los undergrounds hagáis vuestras cosas, pero a la hora de la verdad yo tengo que despedir a esta gente o uh-huh. voy a especular con mi piso vacío, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto tiene un valor tan real, ¿no? Y tendrá que ver seguramente con la naturaleza del ser humano, ¿no? Como esa evolución, ¿no? Pero es algo que siempre me ha hecho gracia, ¿no? Como, bueno. Bien, yo contra eso creo que, efectivamente, no vamos a discutir que una farmacéutica, que Bayer o que Grifols tiene más poder del que podemos tener cualquiera de nosotros, individual o colectivamente, como ilustradores, ¿no? Como profesionales de la imagen o la ilustración. Pero eso no quiere decir... que si con un Panzer matas mucho, con una navaja, oye, matas un rato. Es decir, son niveles de poder, pero tu navaja tiene poder. Para matar de uno en uno, vale, pero sí tiene ese poder, ¿no? Y muchas veces yo creo que los ilustradores caemos en la autocomplacencia. Mierda, ¿no? ¿Cómo que mierda? O sea, te pongo un tanque, que es que hacía 500 kilómetros ahí en tal, no gastaba casi gasolina y lanzaba unos pepinos que destruían Polonia, que daba gusto... Y una navajita que es como más humilde, pero en una discusión, oye, también te posiciona, ¿no? Pues parece mal, o sea, a mí me parece, me sentía brillante. Está prohibido. Milagros, ¿tú has entendido mi analogía? Pues sí, un poco, porque yo tampoco entiendo mucho de estas cosas, ¿no? Ni de política ni de muchas cosas. Porque hay cosas que me rondan por la cabeza, pero no sé explicarlas. No. He estudiado muy poco, ¿no? En serio. ¿Pero son cosas legales o son cosas anticonstitucionales? Bueno, pues no. Si me gustan a mí, será constitucional. Para mí. Soy una persona de gustos constitucionales. No, yo soy una persona de llevar la contraria, me encanta. Por eso estás aquí. Yo procuro ser feliz, téngalo con lo que tenga. Y hacer felices a las personas que están conmigo. A mí me encantaría que el mundo este fuera mejor, pero para todo el mundo. Entonces... Ay, a mí para todo el mundo no, yo veo un montón que los dejaría fuera. Yo haría el mundo y luego el inframundo y que se jodan. No, pero los que se jodan mucho los que yo no quiera. Bien. Vale, ha sido muy interesante. Yo creo que podíamos cerrar esta parte del debate. Va, que vamos a cerrar, ni que cerrar. Pero es interesante, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Yo creo que eso debería hacernos un poco pensar en hasta qué punto nosotros, como manipuladores o generadores de imágenes, podemos... Y vuelvo a Eneco, que se me había quedado en el tintero, esta que también es muy gráfica y muy potente, ¿no? De la historia de España, ¿no? Tienes, ¿cómo era? Atapuerca, abajo, ¿no? O sea, como los muertos de Atapuerca y un túnel... Y de camino están los muertos de la Guerra Civil y el túnel rodea y va a Atapuerca, ¿no? Como la historia entendida, la memoria histórica en España, ¿no? Es muy sencillo, muy fácil, o sea, esto lo entiende cualquier niño de más de 8 o 12 años, ya entiende eso, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tiene esa fuerza. Evidentemente, esa capacidad transformadora es a nivel de la conciencia individual del que lo lea, lo entienda y lo apoye. O por lo menos lo entienda. También es, aunque no estés de acuerdo, el hecho de que lo entiendas es ya un golpe que recibes y que te hace cuestionarte o por lo menos te hace defenderte de esa idea que no aceptas. Yo en ese sentido creo que sí tenemos cierto poder y sí creo que es bueno que nosotros un poco luchemos en contra de esa que yo considero falsa modestia o modestia ridícula, de no, pues yo solo hago dibujitos y tal. Uh-huh. Hombre, sí, tú puedes hacer dibujitos que sean una mierda pinchada en un palo, los hemos hecho todos y nos han pagado muchas facturas y lo siguen haciendo, o puedes hacer algo que sea más poderoso. Yo creo que, en realidad, yo es que no estoy nada de acuerdo con Ricky. Yo sí que creo que la imagen tiene mucho poder, si no, todas las grandes marcas y todo no invertirían tanto dinero en y tanto espacio y tanta creatividad usada para el mal o para lo que queráis, pero... Bueno, para sus intereses. Para sus intereses. Es utilizar la herramienta que ellos consideran poderosa, ¿no? Que en ese caso sería... Sí, o sea, yo creo que en realidad sí que es una herramienta poderosa. El tema es que no es lo mismo ser Procter & Gamble y lanzar una campaña... ¿Eso qué es, Procter & Gamble? Pues es una multinacional, tío. ¿No? ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿Tú que eres tan listo? No, no sabes qué. Yo listo, yo no he sido listo nunca. Procter & Gamble, no, pues son los de, yo qué sé, pues todos los de... Carla, te lo has inventado. Que no, que no. Vienes de Japón y te lo has inventado, Procter & Gamble. El logotipo creo que es una liebre, pero yo tampoco sé lo que son. Son proctólogos. Proctólogos y ludópatas. Gamble es gamba. Son de ahí de... Sí, proctología congelado. Los de, no son los de Vela y los de productos de estética y tal, que son como un holding súper súper grande, ¿no? Y eso, que no es lo mismo ser Procter & Gamble o, yo qué sé, McDonald's o quien sea, que ser Ricky Blanco o Carla Berrocal. No tienes, evidentemente, lo que dices tú, no tienes el tanque, tienes una navajita. Pero bueno, yo creo que también la capacidad de cambiar el mundo también reside en pequeñas acciones. Fijaos, ¿no?, en el ISIS. Alquilan una furgoneta y te trastornan un país y te tiran, o sea, y salen portadas y portadas y portadas porque un señor ha atropellado 30 personas, 8 personas con una furgoneta. Alquilar una furgoneta. O sea, quiero decir, hay accidentes donde mueren 8 personas de tráfico cada 15, 30 días. Y no son portada de ningún periódico, salvo del periódico del pueblo de Albacete, donde haya sucedido esa tragedia. Bueno, tiene que ver también con... Entonces, con la guerra asimétrica, cuidado. Que tiene que ver con el simbolismo, ¿no? O sea, efectivamente. Y creo que sí, que es verdad. O sea, en realidad te he dicho antes que no tiene poder. Y claro que yo me dedico a esto y creo en la imagen. Y creo en las posibilidades, digamos, narrativas y de difusión de ideas, ¿no? Sin embargo, vuelvo a decir, ¿no?, como tienes tan punto. Yo, ¿no?, creo que más que difusión, porque difusión depende de otras cosas, yo creo. Yo creo que lo que tienes de comprensión. Tienes, ¿no?, una, tienes una limitación también, ¿no? O sea, quiero decir, tienes... Así que para entenderlas de otra manera necesitarías pararte, estudiar, leer, escuchar. Y sin embargo, con un golpe... Pero también eso puede correr en tu contra, ¿eh? Sí, claro, claro. Es decir, que si tú de repente... El poder requiere una gran responsabilidad. El poder en sí mismo no garantiza que sea... Que lo vayas a usar que, bien. Pero ningún tema, por ejemplo, es tan sencillo como a favor o en contra, ¿no? Bueno, casi ningún tema, ¿no? Ya, y todos tienen un punto como de... Bueno, de complejidad, ¿no? Entonces está bien la imagen como para resumir, como un pequeño como descanso, de decir, bueno, de momento esta es una realidad, hay más realidades, ¿no? Es decir, quedarse solamente con titulares... También es un poco peligroso, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y está haciendo mucho daño, yo creo que al debate. Creo que no vivimos en la era del debate, sino en la era de la riña o de la discusión o la era prebélica. Sí. Porque debate en realidad hay muy poco. Es muy, muy excepcional encontrar, tanto en foros públicos como en la calle, debate como el que estamos haciendo aquí ahora. Pasa que, ¿no?, estamos es casi más todos habitual. De acuerdo. No, tú no. Tú dices que somos unos pililas que no pintamos nada. Luego te vas a enterar. Vale. Bien, respecto a este tema de qué capacidad tenemos, de impacto o no tenemos, yo, que al contrario que Ricky, soy un optimista, aunque furibundo, siempre pienso una cosa, ¿no? Tú te gastas pasta, yo me gasto pasta en las cosas que me importan. Yo, si algo no me importa, no me gasto pasta. Entonces, si pongo pasta en algo, es porque me importa. Es decir, si pago mi casa, es porque tengo ese vicio de que me gusta tener una casa donde volver, ¿no?, después de la radio, o para dormir por la noche, o para hacer lo que sea. Si compro comida, es porque no quiero pasar hambre. Y si compro ropa, es porque no quiero pasar frío ni andar en pelotas por ahí, ¿no? Aunque bueno, tal vez sería una buena cosa, Milagros. Deberíamos andar más en pelotas por ahí. Ahora no, en invierno no. ¿Pero en verano? Los que puedan. Bien, nos quedamos con esa Yo no. con esa reflexión. Sí, pues nos quedamos con esa reflexión, pues yo reflexionando, ya me he ido por las ramas y ya no sé dónde estaba lo troncal que iba yo a decir. Un amigo decía que vergüenza es salir a la calle desnudo y que no te miren. Eso sí. O transparencia, ¿no? Eso es verdad, sí, qué terrible. Qué horror, imagínate, sales ahí en plan, venga, hoy ya rompo hoy lío, con todo, hoy la lío, sales en plan y no te hace caso ni Perry. Vas a comprar al supermercado y nadie te dice nada. Qué bajón. Tabletón, bueno, si está tabletón, sí. No, claro, ya sabemos, Milagros, que el tabletón es garantía de éxito. Eso es como un fondo de pensiones, eso no falla nunca. Falla a veces, pero vamos. Yo por tabletón entiendo otra cosa. Es como... No. Joder, he confundido tabletón con Toblerone. No. Las dos cosas están ricas, pero no es lo mismo. Ricky, no es lo mismo. Se puede uno comer un Toblerone delante de su madre, pero no, otro no. Crece, yo podría decir con mi barriga que estoy tabletón, ¿no? Me he puesto fino. No puedes. Estoy todo tabletón. Bien, yo a lo que decía yo, ¿no? Uno gasta en cosas, invierte recursos en cosas porque realmente le importan. Entonces, de ahí yo saco, con mi pensamiento deductivo simplista, de simio preevolucionado, que si, por ejemplo, llevamos una semana muy rica, además, han echado a Eneco del 20 minutos, han puesto una querella al director del jueves por insinuar, ¿qué coño insinuar? Por decir de risa en una revista de sátira y humor que los policías son unos farloperos, cosa que a cualquiera que haya salido alguna vez a la calle no le resultará tan extraordinario o impensable. No es como decir, no, son todos los policías son, yo qué sé, pirómanos, o son del planeta Ganímedes, pues eso a lo mejor suena raro, pero decir que son farloperos es como bastante normal. Entonces pienso, o Esono, el caso de Ramón Esono, del que podemos hablar un poquito, si el régimen, cualquier régimen, invierte recursos en callarte la boca, será porque tiene interés en que te calles la boca. Igual que yo, si compro comida, es porque tengo hambre. Si yo fuera sobrado y a mí con ponerme al sol un minuto al día ya me sobrara la comida, compraría comida solo por vicio. No iría todos los días al supermercado. No cocinaría. Pues qué tontería, ¿para qué? Entonces, ¿no creéis que eso es un poco como que demuestra que si alguien se esfuerza en mandar a dos maderos a tu casa para callarte la boca, quiere decir que más que el algo que protesta bien, en el bar, algo bien estás haciendo, claro, ¿no? Que algo significas, ¿no? Si que algo molesta. Esos dos maderos tienen más cosas que hacer, o sea, bueno, seguro que los puedes poner a dirigir el tráfico. Supongo a que se les está escapando de las manos internet y la era de la comunicación y de que cualquier mensaje pueda ser difundido de una forma automática, ¿no? Y eso es lo que supongo que les da miedo. Y entonces, pero ahora, ha pasado siempre eso. Piensa en el Papus no había internet en el Papus, le metieron una bomba y la AAA, mira que tenía gente, mira que tenía el Partido Comunista, mira que tenía la CNT, mira que tenía enemigos. Y sin embargo le puso una bomba al Papus. Yo creo que el humor es un arma peligrosa para la gente que no tiene sentido del humor, ¿sabes? Efectivamente, yo creo que ahí es una clave, porque es verdad que... Entonces yo creo que todo lo que está pasando es porque la gente no tiene sentido del humor. O sea, ¿cómo te puedes tomar en serio una revista que es de coña? O sea, no sé, es como... Pero yo creo que es por esa capacidad de permeación o de como que se te mete en la cabeza lo que decía antes de una imagen es capaz de condensar un mensaje o una idea. Sí, pero ya, por ejemplo, el mero hecho de que hayas... dado, o sea, ya le has dado más importancia a la imagen de la que tenía. Probablemente si no hubieras puesto ninguna demanda, hubiera pasado... Sí, desde luego, la idea del jueves de los maderos son farloperos no es como el chiste más brillante ni más original de la historia. Y que hubiera pasado desapercibido si nadie hubiera dicho nada, ¿no? ¿Hay alguien aquí que tenga estudios? Eso tiene un nombre, es un fenómeno no sé qué. ¿Cuál? El fenómeno de... Bueno, que cuando tú prohibitas algo... Sí, es eso. Habláis del fenómeno Bárbara Streisand, sí. Pero no es Bárbara Streisand, ¿no? Sí. Al menos en la era nueva, en lo digital, bueno, es que cuando quieres ocultar bloqueas algo, una web y de repente el hecho de que bloquees la web hace que esa información que había en la web que a ti te perjudicaba se difunda exponencialmente, mucho más que si simplemente lo hubieras dejado ahí, ¿no? Yo me imagino a un miembro de la Audiencia Nacional, ¿no? Como, ostras, debería de prohibir esto, pero sé si lo prohíbo o si los meto en la cárcel como los 13 raperos estos. Bueno, vamos. Plan, yo sé que esto va a generar un efecto llamada, ¿qué tal? Y me lo imagino con un dilema. Plan, no es producente, no es inteligente, pero es que no puedo evitar, ¿no? Y al final lo acaban haciendo porque es como son muy impulsivos en el fondo, ¿no? Es como ya veremos después las consecuencias, ¿no? Pero de momento vamos a Son impulsivos y rápidos para lo que les sale los cojones. Estaba siendo un poco irónico. Sí, sí. Bueno, yo es que no capto la ironía, también te lo advierto. Soy una persona bastante limitada. Este es el nivel de la tertulia, queridos amigos. Yo soy daltónico. Bueno, por ejemplo, el caso de Ramón Esono, creo que los tres lo conocemos aquí, ¿no? Uh-huh. Un ilustrador, humorista gráfico ecuato-guineano que ha trabajado en España muchos años y ha colaborado con publicaciones, etcétera, y ahora ha estado viviendo en Latinoamérica. Ha tenido que ir a Guinea Ecuatorial a renovarse el pasaporte y lo han metido preso. Y llevan la trena ya 50 días por hacer un cómic metiéndose con Teodoro Obiang y la familia de los Obiang, que son la familia sátrapa que gobiernan Guinea Ecuatorial. ¿Cómo te gusta esa palabra, eh? A mí sátrapa me mola mogollón. Es que yo soy muy de esdrújulas de toda la vida. Ya, ya te veo. Porque las graves y las agudas me parecen como la rima consonante, es vulgar. Ay, no, al revés, no. A mí lo que me gustaba era la consonante, precisamente porque es vulgar, y la que me parecía mal era la asonante por ser como erudita. Ya me he perdido. Está bien que vivas con las contradicciones, ¿no? Uy, sí, otra cosa no, pero contradicciones. El caso de Ramón Esono, ¿no? Pasa lo mismo. ¿Por qué meten a un señor en el talego si no les molesta? Pues si se gastan pasta en meterlo en el talego, será que algo molesta, ¿no? También puede ser una cuestión de venganza personal, ¿eh? O sea, que a veces pensamos que tienen un plan mayor. ¿Y qué es la venganza personal? O sea, tú no te molestas en vengarte personalmente de alguien que te da exactamente igual. Hombre, que les pica y les duele, ¿eh? Y exacto, obviamente. Pues, si algo te pique y te duele, es que alguien tiene un poder sobre sí, ti. Sí, exacto. Porque tú ahora mismo puede haber alguien diciendo, el Pablo ese es gilipollas y huele a pescado, y además la última vez que se duchó todavía no había existía el agua. Y digo yo, pues vale, no sé, no ni me entero, ¿no? No lo sé. En cambio, si me dice algo que me duele, digo, hostia. Es como aquello, ¿no? No ofende el que puede, el que quiere, sí, sino el que puede, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el hecho de poder acabar el programa diciendo tópicos, ¿no? Joder, y podíamos silenciar el puto teléfono. Solicitado aquí el... Ya, es que no, le pongo en silencio y no me silencia, no me hace ni caso. Nadie te hace caso. Nadie me hace caso, ni la tecnología. Esto ya es terrible. Bien, ¿algo que comentar sobre el tema de Neko? Bueno... Ay, perdón, eso no. Eso no. De Ramón, pues nada, que en breve yo creo que vamos a hacer una convocatoria desde APIN para hacer una manifestación, si todo va... Gracias, gracias Milagros, pues estaba matándome a hacerle señas aquí a Germán Fatídico para que encendiera una luz y no había manera, y ya menos mal que Milagros llega aquí con su sentido común y se deja de tonterías y en vez de gestos dice, pon la luz. Yo es que no puedo tampoco liarme tanto porque no entiendo muchas cosas. Cuando las entiendo, ya, pero luego tú intervienes, tú eres verde. La acción, tú eres la realpolitik aquí. No, yo tú llegas y dices, enciende la luz y se acabó la tontería. Por favor. Eso bueno, es. Lo que yo decía, que me habéis interrumpido. Sí, ¿lo has notado? Sí, sí, lo he notado. No me había dado cuenta. Ah, pues no, es que nosotros... Yo estaba hablando ahí en una esquina, pero me han quitado el micrófono y todo. Bueno, que a finales de mes vamos a hacer una convocatoria en el Ministerio, si todo va bien. Ministerio de Exteriores, finales de mes es el 22 de noviembre. Sí. Y vamos, quiere decir, a APIM, Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, sí, de la cual usted es presidenta. Y usted vicepresidente. Man, que pierda. Yo soy de la APIC. Hola. Tú eres de la APIC, es verdad. Bueno, no sí. Te dejamos hablar. Todavía. Entonces. De momento eres de la APIC. Pero bueno, sí, vamos a hacer una así un acto de apoyo porque cumple 40 años. Cumple 40 años él, no en la cárcel, sino él, es su sí. Cumpleaños, digamos. Y bueno, pues es una fiesta simbólica, entre comillas, uh-huh. Para darle apoyo y a ver si sale de una vez de la cárcel. Claro, eso sería interesante y también ya va un poco con lo último de lo que quería yo hablar hoy, que es sobre la capacidad de movilización o no movilización. Somos un colectivo movilizado, desmovilizado. Ricky ya me está poniendo cara. Claro, como es un libertario pesimista, pues entonces todo lo ve muy bien, pero le parece que no tiene futuro. Todo le parece estupendo, pero no va a ninguna parte. Hombre, yo estoy ahí, yo estoy en todas. Sí, sí, otra cosa tú viniste, es ¿verdad? Tú viniste a la primera manifa. Sí, que sí. Nuestros compañeros de profesión, creo que es un colectivo por naturaleza individualista. ¿Tú crees que es por naturaleza? Por sí, naturaleza. Claro. ¿Por qué? ¿Dónde veis esa raíz? Porque trabajas solo al 100% del tiempo, estás, manejas tu tiempo, manejas tu trabajo, y luego también hay muy mitificado el tema del arte, del estrellato, del éxito personal por encima del beneficio colectivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esa serie de ideas han ido en nuestro propio detrimento. Detrimento. Bueno, yo creo. ¿Estás que... de acuerdo? No la estaba escuchando. Ah, no, muy bien. Ha dicho me detrimento. Encanta esto, ha dicho detrimento. Detrimento es algo de lo que detritus, se le hace a la basura, ¿no? Exacto. Claro. No, yo creo que es porque todos hemos escuchado Heavy, ¿no? De jóvenes. No, yo no, perdona. Sí, yo escuchaba las Spice, ¿vale? Vale. Bueno, pero es un poco lo mismo, el Spice Girls y el Heavy, ¿no? En realidad lo que quería hablar es que hay un punto de fantasía en el fondo, ¿no? O sea, de ensoñación y, por lo tanto, como de una cierta anestesia, ¿no? Como tú te creas este mundo... luego, ¿fantasía quieres decir como mi vida va a ser maravillosa si soy no, pero yo me pongo ahí con mi flexo, con mi música, con tal, y me construyo mi propia, mi mundo, ¿no? Mi burbujita. Por otro lado, también creo que no todos los ilustradores son autores, en el sentido autoras, en el sentido de aportar... bueno, es que ahora estoy abriendo un tema, ¿no? Yo no me imagino un gremio de escritores tan apático... Como el que tenemos nosotros, o sea, porque los escritores de alguna... Creo que los escritores están jodidos también. Sí, yo creo que el único... No digo que no la estén única, jodidos. La única comparación yo creo que serían con los actores, que los actores sí que tienen un gran espíritu sindicalista, pero los músicos, por ejemplo. Sí, bueno, pero los músicos yo creo que es una cosa más actual, ¿eh? Es ahora, sí. Pero bueno, y a raíz del surgimiento del sindicato que se ha creado. Pero yo creo que el ilustrador sí, yo creo que Ricky tiene razón en el sentido de que como estamos encerrados en nuestra propia burbuja, es más difícil hacer una sensación pues de... Pues fijaos de que yo me voy a pasar por el culo todo lo que estáis diciendo. Creo de hecho, que no tenéis ninguna relación. Sí, sí, sí, claro. Está interrumpiéndome todo el rato. A eso viene. O sea, uno no se pasa por el culo las cosas pidiendo permiso. Uno pues se las pasa por el culo así, a la brava. Pues muy mal. Haciendo una intervención directa. No vuelvo más. La acción directa, Carla, la acción directa es la clave. Yo no me voy de aquí. voy a estar hablando aquí hasta que me quede seco. Hasta que reviente. Hasta que se me pegue la lengua en el paladar de Chicago. Bien. Lo que quería decir es que yo creo que eso no tiene tanto que ver o no está tan relacionado con la profesión esta o la de los músicos o los escritores, sino con los tiempos. Porque, por ejemplo, yo pienso en... Vosotros estáis hablando desde vuestro punto de vista de ilustradores autónomos que trabajáis solos, que tenéis clientes, etcétera, etcétera. Yo, desde mi punto de vista, que también ejerzo de eso, pero he trabajado como animador o en empresas de animación con una plantilla, con un jefe, con un horario, una oficina, una estructura jerárquica, etcétera, etcétera, y me parecía que era un colectivo tanto o más desmovilizado que el de los autónomos. Entonces creo que no tiene tanta relación con el perfil profesional, sino con el momento histórico que estamos viviendo, que es el momento histórico de... ¿Pero cuándo has oído tú hablar de un sindicato de ilustradores que se movilizara muchísimo a nivel histórico? No quiero decir... bueno, por ejemplo, una movilización muy grande y muy fuerte que hubo fue justo después de la bomba del Papus, que se juntaron todos los humoristas gráficos. Pero fue a raíz de un atentado terrorista. Pero digo, a nivel sindical, de pro derechos, sin necesidad de que haya un acontecimiento violento que motive la movilización. No digo que haya sido un gremio especialmente que dé la batalla, o al menos desde lo que yo conozco. Pero creo que no se diferencia mucho, por ejemplo, del de... ¿Cuál era tu profesión, Milagros? Te tienes que acordar que te pagaste 40 años. 43. Pues fíjate. Telefonista, atención al cliente, que me encanta. ¿Y cómo estabais? ¿Estabais muy movilizados o cada uno iba a su aire? ¿Hacíais muchas luchas, muchas huelgas, muchas manifestaciones o no? Pues no demasiadas. Ya está. Vuestro argumento ya está por el suelo. Las que eran de nuestro... Cuando había huelga en la oficina, sí. porque hacía, pues que hacía falta hacerlo, porque era para compañeros, cosas, para las fábricas, pero vamos, que normalmente tampoco hacíamos muchas huelgas, y cuesta mucho hacer huelgas, porque se mira mucho la pela. Ah, amigo. Amigo. Eso mucha gente parece mentira, pero yo creo que mucha gente no lo sabe. que si tú haces huelga no te pagan. O sea, yo creo que estoy convencido que mucha gente que no sabe eso. Vaya, yo lo intuía. No, pues sí, sí, claro. Sí, si tú haces una, tú estás contratado y haces huelga ese día. Yo hace años propuse a la Asociación de Ilustradores de Cataluña de hacer una huelga de ilustradores, de imagen, sí. Mm. Pero era una huelga, por ejemplo, si poníamos Mickey Mouse, era poner una foto de una rata, ¿no? Qué bueno. Claro, la o sea, rata, como, ¿qué pasaría en un mundo en el que no hubiera este lenguaje gráfico, ¿no? No prosperó. En la PIM te compramos la idea, si quieres. Pero sí, claro, en la PIM compramos todo. Tú eres de la PIC, ¿sabes? Bueno, pero que es una sigla. Eso... O sea, que hay que buscar una causa, ¿no? Y es difícil hoy en día buscar una causa, un motivo por el cual quejarse. ¿De verdad? ¿Eso te parece difícil? A mí me parece muy difícil. A mí no, a mí me parece todo realmente... lo contrario. Quizá lo difícil es seleccionar cuál de esas. Mm. Es como si de repente entran Francia, ¿no? Vienen los franceses a invadirnos, pues sabemos que son chauvinistas y muy malas personas y aparte son muy de derechas. Uh-huh. Entonces vienen todo, ¿a cuál le disparas primero, no? Porque es que vienen 38 millones de franceses corriendo. Estás muy, muy, muy bélico. O no sé si es... Siempre. Yo siempre he sido muy bélico, sí. Siempre. Yo estaba pensando en quejarnos de que WhatsApp cueste 70 céntimos, ¿no? Cosas así, realmente importantes, ¿no? Como, Bueno, os diré, y ya con esto vamos a terminar, porque queda un minuto de programa, que en Radio Nacional dedicaron un minuto y pico el otro día a dar una noticia sobre que WhatsApp se había caído una hora. ¿Sí? Y eso fue noticia en la radio. O sea, se suicidaron 10 personas ese día en el Estado español. Se cayó. Sin embargo, se cayó una hora WhatsApp y fue noticia. Yo creo que esto no es un... Yo creo que Peter Bagge era un visionario y sabía que vivíamos en un mundo completa y absolutamente idiota. Uh-huh. Y con esto ya no os voy a dejar hacer réplica, no porque yo os tenga manía o me caigáis mal o piense que sois malas personas, nada más lejos de la realidad. Yo solamente quería interrumpir para decirte que no quería interrumpir. Para que sigas hablando, perdona. ¿Cómo sois los contradictorios? Bien. Es que se nos acaba ya el tiempo, es una pena, pero... la magia del directo es así. Quiero agradeceros mucho que hayáis venido. Como siempre nos pasa, y esta vez en especial porque metimos este clip pequeño del Pitchy Fest un poco para darles cancha y porque digo yo, con lo poco preparada que tengo la tertulia, esto va a ser así como un cri-cri y voy a estar sudando la gota fría, y en cambio ya hemos entrado en calor y ahora seguro que sería un gusto seguir otras 16 horas aquí debatiendo. Aparte, Ricky ya ha prometido que no se va de aquí, va a seguir hablando hasta que se acaben las palabras. Cuando las termine ya veremos si vuelve. Me sé muchas palabras. Así que nada, chicos, un millón de gracias por estar aquí. Gracias. Ha sido muy interesante, yo creo que incluso ha sido, hasta diría, productivo. Fijaos, no sé lo que significa muy bien, pero en cuanto ahora lo miro en la Wikipedia, en cuanto acabemos, que tengo internet. Pro es a favor, o sea que es algo positivo. Muchas gracias también, Milagros Milagrosa, por estar aquí de nuevo. De nada. Esperamos que vuelva otra vez este ritmo y que no nos falles más. Oye, para una vez que fallé, porque estaba algo mala o cosas de esa. Ya. Siempre hay una excusa, Milagros. Soy una señora mayor de hace mucho tiempo ya. Yo aspiro a ser una señora mayor también para que eso me sirva como comodín para todo. Hombre, bueno, también tienes que cumplir, pero vamos. Bueno, hoy has cumplido muy bien y te lo agradecemos de todo corazón. Pues yo también os lo agradezco. Me ha encantado el programa. Nos alegramos. Muy bien. Muchas gracias también, Germán Fatídico. Sí. Muchas de nada. No has hablado nada, te he respetado. Ha sido un placer, precisamente por eso. Es la primera vez que respeto a alguien en los mandos. Espero que entiendas que eso es un trato especial, de favor. No te voy a pedir nada a cambio, no me mires así. Vale, yo hasta a ti sí. Lo comprendo y la verdad es que tendría toda la lógica. Muchas gracias por venir y salvarnos el culo. Ha sido un placer. Y poco más nos queda que decir. Solo recordar que este ha sido el Enfranca de Cadencia número 29, lo cual quiere decir que el próximo será no el 28, no el 31, sino el 30, y eso es un número redondo, y haremos algo con forma de bizcocho o algo así, pero que no sea cuadrado ni triangular, porque no nos gustan esas cosas. Nada más. Solamente me queda una pequeña cosa que decir. Ah, sí, ¿podemos decir esto a coro entre todos? A ver. Sí. Yo cuento tres y decimos que la decadencia no decaiga, pero así con tristeza, ¿vale? Vale. A la de una... Espera, ¿podrías hacerlo una vez para saber? No. Cómo? Vale. A la de dos y a la de tres. Que la decadencia no decaiga. Ay, madre. Es una lata el trabajar.